es que la lucha se volviera partidaria o electoral. Politizar la lucha, pues bueno, todas las causas que hemos emprendido son causas de política. Recordemos que la política es cómo logramos el bienestar para el pueblo. Eso es política. Entonces, la lucha siempre ha sido una lucha política ciudadana, una lucha digna, una lucha por la justicia. Nunca una lucha electoral o partidaria. Eso dejarlo claro. Finalmente, Ariel, ¿a quién más se le va a presentar este informe de investigación que ustedes han presentado y a los medios de comunicación y a los partidos políticos en oposición? Bueno, el informe es público, está en diferentes sitios web, está en la en el sitio cici.org, ahí está público el informe, pero se le va a presentar a todos los sectores para que conozcan y vean que la CICI no es un monstruo lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo destruir al Partido Nacional, sino que lo que estamos pidiendo es justicia. En la comparecencia pública estuvieron los líderes de la oposición, Salvador Nasralla, del Partido Anticorrupción, Mauricio Villeda, del Partido Liberal, Guillermo Valle, de Partido PINU, y Manuel Zelaya Rosales, del Partido Libertad y Refundación. Desde Radio Progreso en Honduras, un informe de Yolani Pérez. Tenemos voz, pero no tenemos dónde hacernos escuchar. Póngale la firma. Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Y hoy en nuestro espacio de entrevista tenemos el gusto de conocer a Guadalupe Blanco, directora de la radio comunitaria Nandía en Oaxaca, México. En esta entrevista con nuestra compañera Gabriela Godínez de CIMAC Radio, Guadalupe habla no solo de la historia de Radio Nandía, sino de la importancia de las radios comunitarias y de la participación de las mujeres en ellas. Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas de Informativo Voces Nuestras? Yo soy Gabriela Godínez, de CIMAC Noticias. El día de hoy nos encontramos con Guadalupe Blanco, fundadora y directora de Radio Nandía, emisora indígena comunitaria. Guadalupe Blanco fue representante de la Red de Mujeres de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMAR México, durante el periodo de agosto de 2011 a agosto de 2014. En marzo de 2014 fue nombrada como Mujer de Valor por su destacada labor en favor de la libertad de expresión y de los derechos de las mujeres, por parte de la misión diplomática de los Estados Unidos de América en México. Mi nombre completo es María Guadalupe Blanco Méndez. Soy originaria de un lugar que se llama Cimatlán de Álvarez, en el estado de Oaxaca. Desde hace 15 años aproximadamente estoy colaborando, trabajando para una comunidad indígena que se llama Mazatlán Villa de Flores, del pueblo Naxinanda, conocidos como mazatecos. Inicié mi trabajo ahí en la comunidad como asistente de servicio social, más o menos. Entonces yo estaba terminando la carrera y fui a colaborar en un proyecto. Después me invitaron a colaborar en otro más, que era de un... se estaba gestando en ese momento un bachillerato comunitario, del cual pues fui parte del equipo fundador. Pero a la par de eso fue fundándose una radio, una estación comunitaria, y actualmente es lo que sigo desarrollando en la comunidad y además se combina con el activismo hacia los derechos humanos y particularmente el de las mujeres, la libertad de expresión, el derecho a la información, pero sobre todo el tema de los pueblos indígenas. Antes de Radio Nandía, en esta comunidad no había radios comunitarias. No, estamos hablando de hace aproximadamente 15 años. Este proyecto de comunicación comunitaria se fue gestando un poco bajo una necesidad concreta que fue en ese momento los estudiantes y profesores teníamos la inquietud de tener una herramienta que sirviera como un puente de comunicación para los hablantes de la lengua mazateca y los que no hablábamos el idioma. Entonces empezamos a desarrollar actividades de lectoescritura en español, en mazateco, y que la radio era el medio, el instrumento tecnológico que nos permitía difundir todo lo que se hacía. Flor de maíz, el cielo te está cuidando, ya. El tema de género, el tema de mujeres, el tema de derechos. Y a través resoluciones que hablaban sobre los derechos concretos hacia las mujeres, pues se nos hizo así muy fácil tomar las producciones, transmitirlas en un horario en el que ya teníamos identificado que son las compañeras las que, no es que nada más escuchen ellas, pero sí como que es el horario en el que ellas están atentas a lo de la radio. Empezó a generar situaciones que en ese momento no teníamos ningún plan estratégico de reacción, de acompañamiento, de nada, porque fue soltar la información así como viene y a ver qué pasa. ¿Cuál es el papel de las radios comunitarias para el empoderamiento de la mujer? Buscar condiciones para que esas compañeras puedan colaborar desde otro ámbito, porque pues es bien fácil decir vengan compañeras, ¿no? O vamos a hacer una cosa u otra, pero realmente nos reubicamos en su contexto familiar y resulta que pues están las suegras, está el simple marido, están todo una serie de cosas que a veces impide que la mujer, aunque quiera, no pueda participar en otro ámbito más que la casa, ¿no? Entonces ellas tienen que estar así como atravesar muchos laberintos para que puedan acceder a otro nivel de participación, ¿no? Y de repente hemos encontrado también que las mismas instituciones han saturado ya de capacitación, de asuntos de la escuela, de los programas estos asistenciales, que cuando quieres hacer una actividad distinta ya las mujeres están cansadas, están saturadas de cosas de organización que ya no les da tiempo pensar siquiera para ellas, ¿no? Entonces, desde la radio, ese primer espacio en el que pensamos que es como una punta de lanza para que alguien más haga algo, es que vaya a la radio y que participe, que hable, que diga, que cuente su vida. Si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa que cuando callas te ves mucho más hermosa mujer. ¿Quiénes colaboran en Radio Nandia y cuál es el papel de las mujeres? Estamos dos compañeras que recién se incorporaron al trabajo. Bueno, las compañeras ahora están en el área de producción. Ellas se están formando en pues todo lo que es producción radiofónica, edición, grabación, guión. Y el compañero que es el representante legal es el que se encarga, digamos, de todos los asuntos legales, firmas y trámites. Y desde mi función como directora, me toca un poco pues hacer este acompañamiento de, no le llamamos de capacitación, sino de formación en radio, ¿no? Yo he recibido cursos, talleres, diplomados, y pues ahora es cuando me toca a mí corresponder con los que se van incorporando. Ha sido un proceso un poco de acompañamiento casi individual porque no tenemos un perfil de participantes. Tanto puede venir la compañera que apenas si terminó la primaria como puede venir una compañera que estudió un grado universitario. A decir cositas muy feas cuando no quieras ser incubado. Lo que sí me acuerdo es una serie testimonial de mujeres que sufrieron violencia física, todos los tipos que ahora conocemos, y que de alguna manera superaron esa situación de violencia que vivieron. Y a partir de esa experiencia empezaron a ayudar a otras mujeres, ¿no? Esta serie testimonial hablaba de situaciones concretas que las mujeres habían vivido. Entonces muchas mujeres de allá de la comunidad se empezaron a identificar con esas historias y de repente llegaban a la radio y lo decían, es que eso que le pasó a fulana en la historia, yo lo viví, ¿no? Y con lágrimas en los ojos. Y empezaba a hacerse como un espacio de desahogo en la radio, en el que de repente, a lo largo de, ¿qué te estoy hablando? Unos 6, 7 años, nos vimos ya en la necesidad de tomar acciones más concretas, porque ya no era nada más lanzar la información de que las mujeres tenemos derechos y que podemos acceder a una vida libre sin violencia. ¿Quién materializa ese derecho, ¿no? A pesar de que en la radio se daba información de que existen instituciones, que existen teléfonos que te pueden ayudar, pero resulta que cuando la víctima quería acceder a esa ayuda, pues simplemente era nula, ¿no? ¿Consideras que en las radios comunitarias es menor la participación de las mujeres que de los hombres? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que hace algunos 10 años más o menos, cuando hacíamos los encuentros de las comunicadoras de la red, pues siempre la demanda era, hay que generar las condiciones para que participen más mujeres, más compañeras en las radios, ¿no? Y poco a poco se han ido incorporando, porque afortunadamente en este lapso de tiempo, pues muchas mujeres han graduado, han accedido a otro nivel de escuela, pues la misma trayectoria de las radios les ha permitido como tener otro ideal de vida, ¿no? Y ahora ya vemos mujeres en los ámbitos de producción, en el ámbito técnico, pero nos sigue faltando en el ámbito político, que sean directoras, que sean representantes legales de los espacios de la radio, o simplemente que tengan un poder de decisión de algo. ¿Dónde no? Iguales, Ángela Jays, o antes Manuela. Mañana es tarde y el tiempo apremia. Que quien se decide a participar en la vida política pública, no estoy hablando de los partidos políticos, estamos hablando de la incidencia política desde un medio de comunicación, pues eres una sujeta pública. Como tal, pues viene toda la campaña de discriminación, la campaña de ataques, cuando estás haciendo un trabajo que molesta a cierto sector, pues siempre tienen sus bots, ¿no? Los ahora llamados bots que empiezan a atacarte a través de tus redes sociales y más en el pueblo, ¿no? Tienen toda una estrategia de difamación y eso como que sí hace que las compañeras digan, no, ahí no me meto, ¿no? Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales. Ovario fuerte, di lo que vale. Desde la radio siempre estamos pensando en que la información que vamos a dar nunca te va a perjudicar, porque siempre tratamos de que entre muchas y muchas personas dialoguemos y pensemos si es oportuno o no difundir tal cosa, ¿no? Y la otra cuestión es que las radios comunitarias, las radios indígenas nunca perseguirán un fin de lucro, porque siempre la apuesta es servir a la comunidad, ¿eh? Los temas de intercomunicación, de acceso a la información, de derechos, de participación política, de la defensa de los territorios, que ahora en Oaxaca por lo menos ha estado muy presente ese tema, la defensa de los recursos, la defensa de todo el espectro. ¿Cuáles son los riesgos que implica una radio comunitaria? Empezar la persecución, la censura, porque al no tener un cobijo legal que favorezca que una radio comunitaria o una radio indígena se desarrolle, pues estás siempre vulnerado, ¿no? Que, pensando en que en algún momento te van a decomisar lo que está pasando ahora. Y lo otro es que ante esta descomposición social que ha habido a nivel nacional, también se está como cayendo en un ámbito de desconfianza hacia las autoridades concretamente. Entonces de repente ya a la autoridad pues no se sabe si confiarle o no confiarle algo, ¿no? Y eso nos va trastocando pues la vida comunitaria, porque los que estamos trabajando o colaborando en la radio pues nos asumimos siempre como activistas y como defensores, más allá de ser comunicadores. Entonces cuando hay una situación que aqueja a un compañero o una compañera, pues inmediatamente se la arropa. Pero eso te pone también en desventaja en contra de la autoridad, porque ya te asocian con que estás a favor de un grupo, aunque no sea así. ¿cuál es el futuro de Radio Nandía? Pues a pesar de todo este clima de hostigamiento, de inseguridad legal, de todas las situaciones negativas que podamos vivir, hay algo que nos sigue alentando y que es justamente la motivación que hace las personas. Y cuando digo persona, no son un ente subjetivo, es aquel niño, aquella niña, aquella mujer, aquel varón, aquel joven que llega a la radio a pedirte información de la escuela, a pedirte el espacio para hacer algún evento. Son aquellas personas que llegan a preguntarte, a pedirte un consejo sobre algún problema que tienen. Es aquella persona que te pide que a través de la radio se le avise a su familiar que está en algún otro lado. Ahora con la internet pues nos ha permitido eso, avisar, comunicar cualquier cosa. Se ha generado un cerco de como autoseguridad y se ha generado como una cadena humana en todo el municipio, en el que si algo pasa en tal lado, comunican a la radio, inmediatamente se difunde, se da conocer, obviamente con todo un código, le llamamos, de principios que tenemos que respetar para no herir susceptibilidades de nadie. Nos basamos en que el respeto a la persona es lo más importante para todos los que trabajamos y colaboramos en la radio, y que el futuro es que pues sigamos trabajando bajo ese esquema en beneficio de la comunidad. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, Gabriela Godínez, CIMAT Noticias. Mujer, semilla, fruto, flor, camino. Pensar es altamente femenino. Ah, hay en tu pecho. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Terminamos esta entrega del informativo Voces Nuestras. Gracias por su sintonía y desde ya le invitamos a acompañarnos la próxima semana. Estuvimos con usted Joaquín Tapia y Noelia Alfaro. Agradecemos el aporte en esta producción a la red de corresponsales Voces Nuestras y en los controles Leonardo León y Roy Valerio. Hasta la próxima semana. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.